Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 16 de abril. If it's your birthday today, happy birthday. Un saludo para la gente de Dueña Salón en las Carolinas, en North Carolina, que están allá en sintonía todos los días conmigo, todos los barberos, todos los salones de belleza. Gracias por la sintonía. Un saludo para Nicolás y para su novia Samantha, de parte de Nicolás. Ok, ¿quién más está por aquí? Sensation, me encantó esa mezcla de lunch. Quiero una copia para hacer ejercicio. Ezequiel Rosario, gracias. Ezequiel, I like that name. Ezequiel. Saludo para Jason Benítez también, gozando conmigo. Para Lola, hola Lola. Daisy Rodríguez también. Trying to get through, me dice Alex, estoy tratando de comunicarme contigo. Quiero boletos para la Mega Mezcla. Ya saben, next Saturday, próximo sábado 27 de abril, estamos en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con Eladio Carrión, Mike Towers, mi hermanito Wisin, W el sobreviviente, Mora, Arcángel, Austin, Ryan Castro, Secreto y muchos más. Próximo sábado 27 de abril, ven a celebrar el cumpleaños conmigo en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Get those tickets en Ticketmaster.com y el box office del Prudential Center. Y después, next Saturday after that, el sábado 4 de mayo, estamos en el Kaseya Center de Miami, antigua American Airlines Arena, para el Miami Bash. Ahí termino la celebración de cumpleaños, ya saben, ¿no? Toda mi gente de Miami, nos vemos el sábado 4 de mayo en el Kaseya Center. También tengo boletitos para ver Aventura, el tour de Aventura, cerrando ciclos, Nueva York, Miami, Puerto Rico. Tengo boletos para ver a Don Omar, que ya se acerca la fecha de para ver a Don Omar aquí en Miami. También boletitos para ver a Silvestre Dangond en Miami y más. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790. Y buscando también un ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito que subí. Comenta rápido. La Mega Mezcla. Buenas tardes, bienvenidos. Sube. Ay, Alex, qué sensación. Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial. Yeah.

la soledad. Este viernes 19 de abril en el Hard Rock Hotel y Casino, de Guitar Hotel. Llega tempranito. Eso es de 9 a medianoche ahí en la piscina del hotel. En la piscina del hotel. Neon Nights. Este viernes, ¿no? Friday. Ese es Friday. Y después. Después de eso, el after party es ahí mismo en la discoteca. Inside Dare Nightclub. Right after that, vamos para allá. Primero. We're gonna be, para que la gente entienda, ¿no? Primero es tempranito, Neon Night, la noche de neón, en el hotel, en la piscina del hotel. Eso es de 9 a medianoche, 9 p.m. to midnight. Y después, el after party, después de eso, seguimos en el nightclub, en Dare Nightclub. Ahí mismito. Woo. All right. Y el próximo fin de semana, next weekend, ya es el concierto de cumpleaños, la mega mezcla en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Ya sabes, voy para allá. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Yamile! ¿De dónde, Yamile? ¿De dónde? Bronx, New York. Mami, pégate al teléfono, quítale el Bluetooth, quítale el speaker, no sé, te escucho por allá lejos. Get close to the phone. Acá de Bronx, New York. Saludos, Alex. Yamilet, mi amor, Yamilet se marchó. Nada, controla mi corazón. Yamilet, mi amor, me robó el corazón. Vamos, dale, pa' abajo. Hola, Yamilet. ¿Cómo está, mi amor? ¿Todo bien? Gracias, un día un poquito sin ánimo, pero esa mezcla me dio ánimo para echarle ganas y seguir para adelante. Alex, se le agradece. A la orden siempre, mi amor. No tengo palabra, pero gracias, se agradece por lo que tú haces y la jefa también, caramba. Al contrario, mami, al contrario, gracias a ti por la sintonía, mi amor, aquí estoy todos los días. Para servirte, tú sabes que aquí estamos para servirte siempre, mami. ¿Qué puedo hacer? Se le agradece. A la orden, Yamilet, mi amor. Yamilet, ¿qué puedo hacer para darte ánimo? ¿Qué puedo hacer por ti, día? Pídemelo. Bye. Cualquier cosa que se pueda hacer por ahí, especial VIP, para. Un VIP para Alex. Bendiciones y abrazos. Siempre, mi amor, siempre. ¿A quién quieres saludar, mi Yamile? Dale con el saludito before I give you the tickets, baby. Go ahead. Un saludo a todos mis jefes que están aquí. Mi boss Chan, mi boss Tony, mi amiga Jamie, mis hermanas, mi hijo Carmelo. Un saludo a Alex, un saludo a Puerto Rico y a toda mi gente latina. Tan linda. Dios te bendiga, Yamilet. Stay on the line, mami. Quédate ahí. Quiero hablar contigo fuera del aire. No te me vayas. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? Good afternoon. Buena, mi nombre es Nianciel. ¿Yan qué? ¿Yanciel? Nianciel con N-Y. ¿Cómo se llama? Nianciela. Yanciela, wow, pero qué nombre exótico tú tienes. Yanciela, wow. Ay, no, porque la escuela me reda. Me gusta, no, me gusta, está lindo. Es como una mezcla de Yancy con Graciela. Yanciela, I like that, very nice. Es mami. De la Biblia, es mezclado de la Biblia. Very good looking, mami, very good looking, eso, me gusta eso, Yanciela, I like that. Cuéntame, Yancy, ¿qué puedo hacer por ti, mi amor? Primero los saluditos, mami, dale para abajo. Saludito a Jessica, mi amiga querida, Shakira, Lizibela, mi esposo Angel. Y un abrazo y un beso para ti, pero estoy triste contigo. ¿Qué pasó, mami? Papi, yo me regalo unos tickets para el solazo y nunca me llegaron. Y yo estuve llamando y testeando y todo. Y después que lo pedí libre y todo, mi hijo y yo nos quedamos en el gate. Y después cuando me dijeron que quedó tan bueno, hasta lloré todavía, estoy llorando. Anda pa'l caramba, de verdad. Conchale, baby. Sí, te lo juro. Esto, Jesús Romero y mi hermanito Brice y los muchachos que están encargados de repartir los tickets. All right, baby, cuéntame, ¿qué concierto viene por ahí para Orlando ahora? Viene Don Omar este fin de semana, ¿no? I think Don Omar este fin de semana, ¿no? Pómela ahí. ¿Dónde está? Pómela ahí. Mami, are you there? ¿Estás ahí? Yanciela. ¿Dónde está Yanciela? ¡Yanciela! Jesús, where is she? Jesús, ¿está ahí? Jesús. Búscamela, por favor, en la línea. Búscamela otra vez en la línea, por favor. Búscamela en las líneas. Te amo, Ale. Yanciela, ¿estás ahí? Sí, mi amor, estoy aquí. Ok, ahora sí. Ok, Yanciela. Entonces, este fin de semana en Orlando, let me see. Está Don Omar en Orlando, baby, este fin de semana. You wanna go to that Dios concert? Mío, si me das por ahí, me muero. ¿Quieres eso? Sí, por favor. Está bien. Entonces, este fin de semana, Don Omar en Orlando. Stay on the line, mami. No te me vayas. Quédate ahí. Hazme un favor, Jesús. Envíame el nombre de ella y el número de teléfono, por favor, ¿ok? All right. Pónmela en hold ahora sí. Bueno. Yanciela. Dos boletitos para ver a Don Omar. Después de Orlando, sigue para Miami. En Miami está en el Hard Rock, ¿verdad? Ok. Beautiful. Bueno, preparándote el próximo set. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, en PR a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, La Música App. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador. Pégate ya y buena suerte. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Boriboy.